Vamos a saludar al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos con Ayelén Vitale y te queríamos consultar, bueno, por esto que en las últimas horas ha aparecido de que hiciste un pedido de acceso a la información para conocer exactamente qué posición va a tener el Ejecutivo respecto de los partidos de la selección argentina en la Copa América que arranca el mes que viene. ¿Cuál es el objetivo final de esto y la búsqueda de tu parte? El objetivo final de esto es que se cumpla la ley sancionada del año 2000, producto de una acción de amparo que yo había presentado en su momento para posibilitar que las eliminatorias de Japón-Corea 2002 se pudiesen ver por un sistema abierto, gratuito y que llegase a todo el país. Sobre esa base se sancionó una ley que fue aplicada durante 24 años sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemas, que tiene como base que espectar, disfrutar las transmisiones de la Selección Argentina de Fútbol en vivo y en directo de forma gratuita en todo el territorio en eventos relevantes, como dice la ley, mundial, eliminatoria, Juegos Olímpicos y Copa América. Es un bien cultural, indivisible, que corresponde a toda la esfera social del pueblo argentino, que se hizo eso durante 24 años y que hoy, al día de la fecha, no hay certeza de que se cumpla porque los derechos fueron vendidos a Telefe, que llega a 9 provincias, a TIC y a DeSport, que son dos canales de cable. Uh-huh. Necesitas pagarlo para acceder a los mismos. Pero digo, entonces, la ley esa quedó fuera. No, está vigente. Está vigente. No es que la voltea al DNU, nada de eso. La ley está plenamente vigente. Fue reafirmada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que utilizó el mismo esquema para establecer anualmente cuáles son los eventos de interés cultural relevante, eventos deportivos relevantes, y estar sometidos al mismo sistema que la Selección Argentina de Fútbol. Y es una ley vigente, una ley que se tiene que aplicar, pero como al día de la fecha esto no está garantizado, entonces mi pedido de información pública es que me digan cómo lo van a garantizar, porque si no hay garantía de que se cumpla con la ley, que se cumpla con la Constitución, que el pueblo argentino pueda disfrutar de este bien colectivo indivisible, pensaré en algún tipo de acción judicial para que esto se cumpla. Uh-huh. ¿De quién esperas respuesta? Del jefe de gabinete de ministros, y es el encargado de la administración. ¿Y este trámite del pedido de acceso a la información tiene plazos? Tiene un plazo de 15 días, que yo en el transcurso de esta semana voy a pedir que se acote, porque la Copa América tiene inicio El 20 de junio, sí. El 20 de junio. Uh-huh. Y ahí uno no sabe cuántos partidos va a jugar la selección argentina. Como mínimo 3, como máximo 7, o 6. No sé cómo si hay octavos o cuartos, pasadas a cuartos directamente. Entonces, me parece que eso tiene que estar garantizado como hace 24 años. Y si no está garantizado, porque la ley lo exige, hay dos leyes que lo exigen, la Constitución lo respalda, veremos que cuáles son los caminos judiciales a seguir. Imagínate el Mundial, sí, 2022, lo que sucedió, lo que aconteció, su transcurso, su epílogo, su disfrute, si no hubiese existido transmisión a todo el país. Y además hay todo un... En las redes, fundamentalmente, hay una gran falacia, una gran mentira, que esto le sale plata al Estado. Al Estado no le sale nada, porque el Estado, primero, que compra los derechos a la baja por imperio de la ley, y segundo, que recupera y gana dinero con la venta de publicidad y con la venta de la transmisión del evento. Uh-huh. Que el último Mundial lo hizo por la televisión digital argentina, lo hizo por stream. ¿Y por qué? Entonces, este verso que dice, pero ¿cómo el Estado va a poner plata? No, el Estado no pone nada, el Estado gana plata con esto. Digo, ¿y por qué crees que está ocurriendo esta posibilidad ahora? Pongámoslo por ahora en ese rango de posibilidad. ¿Por qué? ¿Qué clima crees que existe como para que se afronte la chance de incumplir una ley y facilitar el negocio de empresas privadas? Porque la única forma de hacerlo es a través de la televisión pública argentina. Y aunque no te salga nada y aún ganes dinero, es un contrasentido del discurso cerrado, dogmático y mesiánico que tiene el grupo, el núcleo duro, la tribu que sigue este gobierno. y vos lo ves reflejado en las redes, ¿eh? Me están diciendo de todo, con lo cual sí, me divierto un montón y les agradezco, porque para mí los trolls de los libertarios es proteína. Desayuno los trolls y ando todo el día con mucha nafta. Pero fíjate los argumentos, es decir, fíjate los argumentos que dicen, vos querés utilizar la plata del Estado, vos querés que el Estado gaste, eso ya no va más, ¿no? El Estado no gasta nada. Y si el fútbol de la selección argentina no es un bien colectivo, no sé qué lo es. Hay muchísimos estudios de antropólogos, de sociólogos del derecho, en donde te demuestran cómo el federalismo se construyó en la Argentina con la inauguración de distintas localidades, donde estaba la plaza, la comisaría, el municipio, la iglesia y el club de fútbol, y después ferrocarril. Y es tan importante que la dictadura militar de los 70 utilizó un mundial para legitimarse y utilizó otra Copa del Mundo, la de 79 que ganamos en Japón, para tratar de callar a la Comisión Interamericana que estaba recibiendo denuncias acá en Argentina por esa prisión forzada de personas. Entonces, mirá si no es un bien cultural del pueblo argentino. No, ni hablar. Y esta movida se da en un contexto en el que el gobierno nacional también parece atacar a los medios públicos, es decir, ha paralizado las transmisiones en vivo de la televisión pública, quiere ir contra Radio Nacional, le bajó la cortina a Telam. ¿Tenés una mirada de esa situación también? Sí, porque la quieren privatizar. Si está dentro del listado de empresas a ser privatizada que se está debatiendo en la ley de bases, entonces la quiere privatizar. Y para privatizarla primero la tienen que poner al más bajo costo posible para que sea un gran negocio para el privado que la adquiera, me imagino, para través de una concesión. Entonces, sí, es eso. Entonces, ¿cómo vas a demostrar el valor de la televisión pública que llega a todo el país y es la única forma de ver la selección argentina si lo que querés es disminuir al máximo el precio para después de regalarla? Entonces ahí está. Y aparte de toda la contradicción mental que tienen muchos de estos, los seguidores de su grupo fuerte, en donde parece que el Estado tiene que dejar de existir. Bueno, sí, el propio Milei lo ha planteado en esos términos, ¿no? El Estado entonces, como un criminal, o esta metáfora que utilizó el pedófilo en el jardín de infantes con los niños envaselinados, terrible. Pero esto se hace desde el 2000, durante 24 años, y han transcurrido gobiernos de distintos signos, y esto nunca se puso en duda, nunca se puso en discusión. Pero hoy, al día de la fecha, no está garantizada la transmisión a todo el país. Bien. Y Andrés, más allá de este tema puntual, y sabiendo que has hecho algunos planteos contra las normativas más características de este Ejecutivo, ¿crees que el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias o está a la altura de las circunstancias o tenés la esperanza de que lo esté? No, desde los que han sido todos planteos generales para defender el sistema republicano, la división de poderes, la imposición de la nulidad absoluta e insanable que la Constitución prevé cuando se dictan decretos de necesidad y urgencia que no cumplen con los requisitos constitucionales de habilitación, el Poder Judicial no estaba a la altura. Se ha pegado una vieja doctrina que para que pueda uno acceder a la justicia tiene que existir un caso controversial y para eso vos tenés que ser titular de un derecho, demostrar una afectación, y ha dejado de lado que en 1994 los convencionales constituyentes se establecieron para defender al sistema republicano, la división de poderes, interdictar la autocracia de un presidente, la nulidad absoluta e insanable cuando dicta decretos de necesidad y urgencia fuera de la normativa constitucional habilitante. Pero al haber cerrado todos los caminos para que alguien lo cuestione, no lo puede cuestionar un gobernador, no lo puede cuestionar una agrupación de abogados, no lo puede cuestionar un abogado, no puede cuestionar un integrante del pueblo, lo que ha hecho es habilitar a que este presidente o cualquier otro presidente se convierta en un autócrata mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Y lo mismo va a suceder si se aprueba la ley base. Hay dos bases de delegación en donde el Congreso habilita al Poder Ejecutivo a colegislar a través de decretos delegados, que va a suceder lo mismo que con el decreto 70-2023. Nadie pudiera cuestionar que estas bases son tan amplias, que violan lo que dice la Constitución para la delegación legislativa y que violan lo que dice el artículo 29. Cuando son tan amplias se transforman en una otorgamiento de facultades extraordinarias que están prohibidas por la Constitución. Va a pasar exactamente lo mismo. Y hasta ahora lo que ha hecho el Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, es acompañar a este gobierno inhibiendo la posibilidad de que alguien pueda cuestionar esto y la Corte diga, ¿el DNU es válido o inválido? ¿La delegación legislativa es válida o inválida? Está cerrado eso. Vos podés ir solamente por un tema puntual del decreto, o eventualmente de un decreto delegado, y la justicia va a resolver ese punto nada más. Nada más que ese punto para lo que vos te estás pidiendo. Y no importa si el presidente dictó un decreto que en otros puntos sigue vigente y con eso arrasó la división de poderes, el tema republicano. Eso no lo puede cuestionar nadie. Nadie le puede tocar la puerta a la justicia para pedirle que resuelva esto. Porque te cierran la puerta, ni siquiera puedes entrar al proceso judicial. Bien, Andrés, agradecemos más vale el contacto y si querés agregar algo más te escuchamos. No, que yo espero que este gobierno recapacite, reflexione y tome un giro pragmático en este punto como tomó en algunos otros puntos, porque me parece que está fuera de discusión que la selección argentina de fútbol participando en eventos relevantes a nivel mundial o continentales es un bien colectivo que pertenece al pueblo argentino y que todos tienen que disfrutarlo en igualdad de condiciones, sin que la condición social, económica o territorial o geográfica pueda incidir para que algunos sí lo disfruten y otros no lo disfruten. Más allá que hoy existe colgarte de Twitter, andar por otros lugares, pero no en la misma calidad, no en la misma situación. Tiene que estar en igualdad de condiciones para todo el pueblo argentino. Gracias. Gracias a ustedes, buen día. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista de los más prestigiosos y conocidos del país y es pampeano.